las historias que lo vieron sin amor. Dicen la persiana, la oscuridad lo transformó. Cuentan las gitanas el dinero que dejó. Fuman la barata que le otorgaron un sol. Cuentan las raíces que el pasado le dejó. Mira las perdices infelices con dolor. Cuenta los estados de ánimo porque pasó. Le sobra paciencia y no existe la emoción. Que incendia el pulmotor. Cuentan los turistas que lo vieron doblado, exigiendo a todo el que pasaba un color. Harto en cigarros, en ritmo y en alcohol, como expectante de que el fin era hoy. Somos la tierra que cura tu dolor. Esta es la paz que siente tu glamour. Somos paisaje pa' foto del señor. Somos la bronca del que nos pisoteó. A su sol y de mascar coca la cara se deformó. Somos la tierra que cura tu dolor. Esta es la pacha que siente tu glamour. Somos paisaje pa' foto del señor. Somos la bronca de quien lo pisoteó. Somos la tierra tu dolor. Esta es la marcha que siente tu glamour. Somos paisaje pa' foto del señor. Somos la bronca de quien nos pisoteó. De tanto ir y venir, hice una huella en el campo. De tanto ir y venir, hice una huella en el campo. Para el que después anduvo ya fue camino liviano,